Quiero que abras bien los ojos y te aprendas los nombres de los diputados cómplices. No vuelvas a votar por ellos, sácalos de la jugada porque son cómplices de un soborno, son cómplices de un fraude, son cómplices de una tranza. ¿Cuánto tiene que costar la corrupción? Ya hablamos acerca de la corrupción de estos famosos 500 mil pesos. Ya hablamos de estos 500 mil pesos de esta señora Eva que mordió la manzana de la corrupción. Ya hablamos de eso. Pero estos no son 500 mil pesos. Estos son millones y millones de dólares. Ve estas carotas feas, velas, velas. Pónselas para que la gente las vea. Quiero que vean, quiero que se aprendan estos nombres. Ponlo más despacio para que la gente sepa quiénes son de todos los partidos, de todos los partidos que forman parte de una subcomisión de la Cámara de Diputados. Esta subcomisión de la Cámara de Diputados que tiene que ver, ahí lo van a decir con bombo y platillo, para ver si alguien es corrupto o no es corrupto, para ver si hay o no pruebas suficientes para que alguna persona, algún funcionario, pueda ser motivo de un juicio. Subcomisión de examen previo le llaman. Ahí está esta famosa subcomisión. Apréndete todos estos nombres. ¿Qué hizo esta subcomisión? Aquí está el documento, este documento que certifica que esta subcomisión de diputados, diputados federales, diputados mexicanos, diputados a los que les pagas todo, ahí está el acuerdo donde exoneran, perdonan, donde le dan pues archivo al tema de juicio político para Emilio Lozoya Austin. ¿Quién es Emilio Lozoya Austin? Pues es señalado, entre otros temas, por recibir sobornos de esta famosa empresa brasileña Odebrecht, y estamos hablando no de 500 mil pesos, estamos hablando de 5 millones de dólares. Estos diputados cómplices, estas carotas feas, estos hombres y estas mujeres, ni siquiera se atrevieron a investigar el caso de Emilio Lozoya, ni siquiera se atrevieron a preguntar, bueno señor, aquí están diciendo que usted recibió un soborno de 5 millones de dólares, explíquelo por favor. No, archivaron el tema, cerraron el tema. Dijeron adiós a este tema. En estos momentos en España se están volviendo locos por el tema de OHL. Este hombre, bueno, no este, el anterior, Emilio Lozoya, trabajó en OHL. Hay un fraude donde México está metido. México, OHL, México está metido dando dinero a Suiza y que los españoles y que pura tranza, para que me entiendas, crimen organizado para ser más claro. ¿Y a quién crees que mencionan? A Emilio Lozoya, este hombre que trabajó como director de Pemex, director de Pemex, y recibió sobornos de Odebrecht y también nexos irregulares, tranzas o como lo quieras ver, de OHL. Este hombre debería de aparecer en primera plana. Deberíamos de estar hablando de que los diputados le perdonan la vida a este ladrón. Este hombre que tiene que ver con Felipe Calderón, que tiene que ver con la actual administración, que tiró Pemex a propósito, este hombre tiene que rendirle cuentas a la sociedad, pero los diputados cómplices, estas carotas feas que ya vimos, estos diputados lo perdonaron. Como si fueran jueces y parte, por eso son cómplices. Esta subcomisión que no sirve para nada está perdonando las tranzas. Todo esto apareció justamente cuando estábamos hablando del video del escándalo y de los 500 mil famosos pesos. La corrupción no tiene precio. Es corrupto el que roba un peso y es corrupto el que roba 500 mil pesos como Eva Cadena, pero también es corrupto el que roba 5 millones de dólares y en el caso de OHL estamos hablando de millones de euros. Este personaje se llama Emilio Lozoya, es mexicano, formó parte de Pemex, dirigió Pemex y estamos permitiendo por diputados cómplices que nos roben. Que nos roben como siempre en este país lleno de impunidad y de corrupción y de eso nadie habla. Por eso yo lo hablo aquí en el Hasta Aquí. Ya estoy hasta aquí de estos personajes, de estos diputados y de todo este crimen organizado. Ya estoy hasta aquí de tanta tranza. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.